Consider the following, and some of the results you will hardly believe. Radio Bertoldo, capítulo 15. Pequeños grandes cómics. Y bienvenidos una semana más a estas vuestras ondas churruscas, las ondas más calientes de la radio de Bística Nacional, como ya sabéis, las ondas de Radio Bertoldo, podcast del cómic y de la BD, podcast para todo, para oír y para ser oído. Y ya sabéis, podéis mandar vuestros audiocorreos cuando queráis. Os traemos un programa de relax para ese domingo playero o ese ratico que vais de camino al trabajo. Hablaremos de algunos libros pequeños fabulosos que tengo colocados en mi librería en rincones insospechados. Los hobbits de esa Tierra Media que es el Salón de Micheli. En la parte principal del programa hablaremos en profundidad de la última novedad de Outsider Comics, Submundos, de Kaz. Bueno, era la última novedad cuando escribí el guión de este programa churrusco, pero tenemos que decir que la última novedad, para ser fidedignos, la última novedad de Outsider Comics, pues es el Chof 2 de José Tomás, del cual daremos buena cuenta en próximos episodios. En la parte de novedades, relataremos muchas cosas jugosas que llenan la librería estos días. Hablaremos de la serie de Castelao, editada por Comic Librería y Demo Editorial, del nuevo corto maltés y esa portada con el título de Bajo el sol de medianoche. Lo nuevo, ya sabéis, de corto maltés, que llegará a finales de año en las librerías. Y en la parte del postre, hablaremos de esos pequeños grandes cómics, de esos pequeños olvidados de los rinconcitos de las estanterías, de esos cómics que no miden más de 15 centímetros. Algunos libros pequeños pero fabulosos que tengo colocados, bueno, ya os dije, en mi librería, en rincones, que ni los propios hobbits encontrarían. Pero antes de comenzar con todo eso y con más, quiero hacer un agradecimiento muy muy especial a la gente del Amor Será Yo Arquitectura, podcast gallego de arquitectura genial y maravilloso donde los haya, y a la gente de las Metrópoles Delirantes, podcast hermano de Radio Bertoldo, en cuanto a cómics y BD, hecho en Compostela con mucho amor. Y este especial agradecimiento, debido a que en el programa número 14 de Radio Bertoldo, pues dimos buena cuenta de un especial de arquitectura y cómics, que si bien se nos alargó demasiado, sí quedó bastante interesante y tenemos la intención de retomar, pero con un formato más corto, unos 50 minutos para hablar de muchas obras que tienen que ver con la arquitectura y con los cómics y que se quedaron en el tintero. Uxío, imos che facer a parcelaria e vaste cajar en Dios. A poesía tenche que gustar porque lle gusta a todo o mundo. Poética Lunic, poemas e viaxes cósmicos. poeticalunic.tumblr.com. Ay, los pequeños grandes cómics, en fin, libros pequeños que no por ser pequeños desmerecen el ser reseñados. A veces nosotros, los arcetas del tebeo, dedicamos nuestras más finas horas a los trabajos más vistosos, a esos de tomo duro y páginas a color, a formatos enciclopédicos del saber, tebeístico. Pero, ¿y qué es de los libritos olvidados? De aquellos de bolsillo, pequeñas obras de arte menospreciadas por tener pocas páginas o no dar para un programa bien largo. Nosotros hoy nos convertimos en los adalides del formato pequeño, de esos pequeños grandes cómics que merecen la pena, par 10, ser rescatados, por lo menos en este mundo loco de Radio Bertoldo. No a la xenofobia hacia los libros pequeños, son pequeños, pero son churruscos, son molones, y como la sardina y el boquerón, cuanto más pequeño, más molón. Llevo en las alforjas de mi camello pequeños grandes cómics para alimentar las meridionales aldeas de todo el África profunda. Respiro por un instante el aire del desierto, Y entre sueño, como en el vaivén del paso sosegado de estos animales, me dormiré acurrucado al anochecer, siempre con un pequeño libro bajo mi chilaba. Sin más, Saiz me dice que las alforjas van provistas de buenos dátiles, de frutos en otras latitudes prohibidos. Y poniendo un pie en el estribo, asiendo las bridas con la fuerza de uno que se dispone a regresar, este viaje al profundo oasis de las viñetas perdidas comienza ya. Bien, y hoy en la parte principal del programa vamos a hablar del Submundos. Submundos es el nuevo volumen que publica Outsider Comics del dibujante Kaz. Outsider ya había publicado anteriormente el Submundos 1, el Underworld, el submundo, digamos, submundo de Kaz en singular. Esta vez Submundos en plural porque se juega con el número 2, la palabra 2, porque es el segundo volumen. Y tenemos que un poco hablar de, pues eso, del inicio. ¿De dónde viene este Kaz? ¿De dónde viene este Submundos? Nos cuenta, en la introducción preciosa de este libro, que en 1991 el director de arte del New York Press, compañero de notabulismo de Kaz, le propone embarcarse en una tira semanal de 4 viñetas a la antigua usanza. Y es así. Son 4 viñetas en cada página, perfectamente detalladas, con ese grafismo muy particular que tiene Kaz y que mola muchísimo. Kaz se refiere al clasicismo, este clasicismo en sus esquemas, estas 4 viñetas, y ha dicho que en alguna ocasión, en sus tiras y sus tuyos una jeringuilla con heroína por una manzana, el gag seguiría funcionando igual. Es pionero en ese cóctel gráfico tan en boga hoy en día de actitud punk sobre líneas a priori amables en entornos urbanos bastante cutres. Hay que decir que el primer Submundo recopilaba los 3 primeros tomos de la edición norteamericana, publicados también por Outsider Comics, tiras dibujadas entre 1991 y 1998. Por aquella época, Kaz colaboraba la revista Raw, la famosa revista de Art Spiegelman. En ese periodo, Kaz vivía en Nueva York. Él dice, era menos pobre que antes de empezar a publicar Underworld. Pero seguía acumulando deudas, me lo pasaba bien en Nueva York, tenía el dinero justo para ir de bares y ver conciertos de rock and roll. Bien, en este submundos se recopilan las tiras de Underworld dibujadas en el periodo que va desde 1999 a 2005. El cuarto volumen, el quinto y el inédito a nivel mundial sexto volumen, titulado We Are Not Saints, y que no llegó a publicarse, ya decimos, en ningún sitio y que ahora ve la luz con Outsider Comics. Luego se muda a Los Ángeles. Dice que Hollywood es muy cutre en 2005 y que eso lo empujó pues, a dibujar más viñetas y expresar esa cutrez en sus tiras diarias. Él dice así, de esta manera: me llamó la atención lo chungo, duro y cutre que era Hollywood, muy parecido a Underworld, pero con la playa cerca. Por entonces, aún estaba trabajando para la serie Campamento Lazlo. Estuve 4 años. Después me pegué un año desarrollando un capítulo piloto para una serie de dibujos animados propia titulada Zupt Rumpus, que fue rechazada. Luego comencé a trabajar en Disney para Phineas y Ferb y estuve unos cuantos años. Bien, hay que decir que este Kaz es famoso y conocido por ser dibujante en el equipo de Bob Esponja. Y la verdad es que en esta preciosa y cuidada edición de Submundos nos encontramos a una ristra de personajes que van desde los más clásicos, desde las más clásicas influencias Toon o Disney, hasta personajes chungos del propio underground, ¿no? Los más famosos personajes de este submundos son Creep la rata y Snoof, aunque hay muchos otros que son una pasada de ver lo que hacen y sus locuras, ¿no? Son tiras cortas de 4 viñetas con un gag final. Se lee bastante rápido, pero es desde luego un manual para tener siempre a mano, porque los dibujos son únicos, el arte de Kaz es muy particular y muy único, son dibujos muy chulos, blanco y negro. El libro, hay que hablar del libro, que la edición es fantástica, es un libro de tapa dura, no muy grande, pero suficiente, como una pequeña biblia, y que trae, como todos los libros de Outsider, un regalo guapísimo. En este caso un póster de tamaño, pues yo creo que es un A1, puede ser, tranquilamente, por el tamaño, que es una chulada, un bitono rojo, muy chulo. Al principio del libro tenemos una introducción donde nos cuenta, pues bueno, estos pequeños párrafos que he ido leyendo, nos cuenta de dónde viene Kaz, cómo vivía en Nueva York, cómo se mudó a Los Ángeles. Bueno, lo que dice de sus submundos son 2 páginas que son muy chulas y que se agradece que se incluyan. Iba a decir que es el último libro publicado por Outsider Comics y que tenéis a la venta en su web, pero no, porque el último libro que ha llegado en este interludio entre que me leí el Kaz y estoy grabando este programa, pues ha salido el Chof 2, ¿no?, de José Tomás. Todos los libros de Outsider Comics pues tienen pues esa línea clara a seguir, esa línea underground, esa línea canalla, gamberra, que ya tenía pues el Cowboy Hank, y que tiene ese Chof 2 y que por supuesto que tiene este Submundos. Voy a hablar ahora un poco de los personajes, pues para contaros un poco de qué va cada, de qué os podéis encontrar, ¿no? Hay un drogata que siempre tiene, pues parece un caco drogata, ¿no?, porque siempre tiene esa banda en los ojos y esa jeringuilla que hace así locuras de vez en cuando. Luego está un bebé, el Baby Land, ¿no? Es unas parodias que hace con todo con bebés, pero que, bueno, son bebés que hacen cosas de mayores, al estilo de aquel que había en Quien engañó a Roger Rabbit, ¿no? Sí, es muy, muy gracioso. Supongo que beberá de esas fuentes, con ositos de peluche, etcétera. son historias que normalmente no acaban muy bien o son un poco escabrosas o escatológicas. Los personajes más famosos de este submundo son Creep la rata y Snuff, que normalmente pues son los protagonistas de la mayoría de las historias, ¿no? Los vemos pues en distintas situaciones, con sus familias, con sus madres. Después tenemos con sus parientas. Después tenemos a Joy, que es un loco que me hizo mucha gracia y está siempre en un manicomio ahí, encerrado en una habitación. Tenemos también a los duendes y a los elfos, que es muy gracioso porque es una parodia totalmente del mundo de las literaturas fantásticas, del Señor de los Anillos, de todas estas series donde salen personajes élficos, duendes, etcétera, y que no tienen realmente, le da una vuelta de tuerca a ese preconcepto que tenemos de lo que es un duende, de lo que es un elfo, etcétera. El cómic está realmente, realmente muy majo, realmente está muy bien. Pues son un mogollón de páginas. La verdad es que no, como no vienen numeradas, no os puedo decir, pero la verdad es que se llevan muy bien, porque son pues eso, los volúmenes 3, 4 y 5 de la. Los volúmenes 4 y 5 y 6, perdón, de la edición americana. El 6 totalmente inédito en USA y en el resto del mundo. Ahora no, porque lo ha editado Outsider Comics. En cada parte del libro, pues está muy bien documentado dónde empieza cada uno de esos de esas publicaciones, cada uno de esos tomos, y es realmente un material muy enciclopédico, muy para tener a mano, para echar mano de él en cualquier momento, para repasar, para volver a echarte unas risas. Está muy bien editado, las páginas son muy gruesas. La verdad, es un libro pues que merece la pena tener, ¿no? Para tener, sobre todo si tienes el submundo, el primer volumen para completar, para tener todo lo de este artista. Es uno de los artistas underground más en boga en la actualidad, más característicos son sus dibujos. Está genial que se pueda ver lo que se hace o lo que está de moda al otro lado del charco en materia underground, ¿no? Y bueno, simplemente pues desearle lo mejor a Outsider en estas ventas, porque que le vaya bien a Outsider es una buena noticia para todos los que nos gusta este mundo del underground, porque nos trae... Outsider es una editorial que nos está trayendo material muy muy bueno que no estaba editado en España. Pues tengo que recordar el Cowboy Hank, que era inimaginable que hace unos años se pudiera ver algo así por nuestro país, y ya no solo de gente extranjera, sino que ahí le está dando duro con Mauro Entrialgo, con Furillo, con José Tomás. Después están también los regalos que dan, las serigrafías, los pósters, las camisetas, los libros, los añadidos, digamos, a los libros, a las tiradas limitadas. Bueno, pues una editorial que junto con una serie de editoriales hace las cosas de distinta manera, las cosas como nos gusta a los lectores, a los amantes de los libros, que se hagan las cosas, que se hagan las ediciones, así como lo hace Fulgencio Pimentel, o como puede ser Pepitas de Calabaza, o esta serie de editoriales que están trayendo material inédito a nuestro país, a la lengua castellana, y que son un referente, desde luego, para todas las editoriales que comiencen hoy en día. Y también es un palo que se le da a las editoriales tradicionales, que no arriesgan, que siempre van a lo seguro y con ediciones cutripage para ganar lo máximo posible, y que no puede ser. Al final la gente se va cansando. Estamos en el siglo XXI, hay maneras de hacer las cosas mejores que las tradicionales. No podemos seguir editando como se editaba en los 90, tenemos que cambiar, tenemos que que darle más al lector de lo que pide, porque si no, el mundo digital está ahí y se va a comer al mundo del libro, aunque nos parezca una cosa extraña a día de hoy. Bien, y tras estas reflexiones, lo dejamos ahí simplemente. Recomendaros Submundos, de Kaz, un libro de Outsider Comics que está muy de moda. Si queréis saber lo que se mueve a nivel underground USA, este es vuestro libro. Esto es lo que tenéis que comprar, esto es lo que tenéis que leer, estas cuatro viñetas que hay en cada página, que os van a dejar maravillado con unos gags finales que no os esperáis y que es una cosa de vanguardia totalmente, que llegó a nuestro país pues hace unos meses. Hola, soy el señor B del podcast Metrópolis Delirantes y el cómic más especial para mí es Corto Maltés, la obra maestra de Hugo Pratt. Corto es hijo de una gitana de Sevilla y un marinero de Cornualles, y cuando en su infancia descubre que carece de la línea de la fortuna en su mano, decide escribir su propio destino y con la cuchilla de afeitar de su padre se hace una línea de la fortuna a su gusto. Corto es justo, pero también cínico. Lejos de cualquier idealismo, advierte que lo que puede ser justo para ti puede no serlo para mí. A menudo los personajes son el reflejo de sus autores. Y en este caso hay muchas conexiones. La más evidente es que en la vida de Hugo Pratt los viajes también juegan un papel esencial. Pratt nació en Italia y a los 8 años se instaló en Etiopía, acompañando a su padre, que era funcionario colonial. Estuvo allí 6 años y su forma de entender el mundo cambió. Dijo: "Me di cuenta que los países colonizados me gustaban mucho más que aquellos que los habían conquistado". Hugo Pratt, que tiene un dominio de la narración asombroso, un estilo dinámico y que sabe situar perfectamente al lector en el tiempo y en el espacio de la historia, llena sus libros de referencias, de citas y de personajes reales como Hermann Hesse, Tamara de Lempicka o Jack London. Y esto es así porque Hugo Pratt fue un hombre de una vasta cultura, que quiso homenajear en su obra a todo lo que había estimulado su imaginario. Pratt fue capaz de crear algo que muy pocos autores consiguen, un personaje de dimensiones míticas, un icono. Corto Maltés es un arquetipo y como tal mezcla la fantasía y la realidad de tal manera que todo tiene un sentido real y a la vez mítico. Pratt es el mejor representante de la literatura dibujada, una definición que él siempre reivindicaba para el cómic. Parte 2, las novedades. Bueno, en esta parte número 2 del programa, bueno, donde siempre tratamos las novedades más jugosas que llegan a las librerías, vamos a comenzar con el nuevo cómic de la serie de Castelao. Es un cómic en gallego, editado por Demo Editorial y Librería Cómic. Es de título Atila, es el cuarto volumen. Se centra en relatarnos las vicisitudes de Castelao durante su estadía en el 38 en Barcelona, en la zona republicana, y pues las inquietudes de esa época de Castelao, sus problemas de visión, su referencia a su obra Atila en Galicia. Un cómic muy muy interesante y que bueno, que desde aquí estamos ansiosos de que salga el quinto volumen. Novedades de Corto Maltés, como ya hablamos, Bajo el sol de medianoche es el nuevo título de lo nuevo de Corto Maltés. Hemos visto la portada y la primera plancha del cómic y hay que decir que el trabajo es muy fidedigno. Habrá que esperar a leer todo el cómic completamente para tener una opinión formada, pero podemos decir que realmente están haciendo muy buen trabajo Pellejero y Canales. Y la verdad es que estamos deseando que salga, como locos. O sea, los cómics de Corto Maltés hechos por Hugo Pratt están ahí, esos son indiscutibles. Y bueno, veremos. Yo, por mi parte, permanezco de momento receptivo a que se sigan las series como se están siguiendo, por ejemplo, con Blick y Mortimer, o con otras series como Asterix o Lucky Luke. Y la verdad es que esperaremos a ver el desenlace final, pero la verdad es que pinta muy bien. Una novedad que nos llega de Netcom 2 Editorial, El Samaritano, es una novedad que me ha llamado bastante la atención. es un cómic muy preciosista, un cómic de línea franco-belga, que está ambientado en el Jerusalén, en la Palestina, del Imperio Romano, ¿no? Y las distintas aventuras que allí suceden. No lo he leído todavía, pero la verdad es que pinta realmente bien. Además, es una edición integral que comprende los 3 tomos publicados en Francia, un solo volumen. Comprende los 3 tomos titulados No matarás, Los castigos del Mar Muerto y Betsabé de Jerusalén. Y bueno, es un cómic de aventuras franco-belga a la antigua usanza, pero que realmente me ha llamado la atención y por eso quería traerlo aquí en esta sección. Un libro que no es un cómic, pero que me ha llamado mucho la atención y que tengo muchas ganas de leer y de meterme en ese mundo, en ese nuevo mundo fantástico, que es Medio Rey, de Joe Abercrombie. Es la nueva novela fantástica, el primer volumen de una nueva trilogía. Es la oportunidad que tenemos de meternos en un nuevo mundo fantástico, donde encontraremos a Jarvi, que es un rey por imposición, porque ha matado a su padre y a su hermano, que le falta, bueno, no le falta, tiene una mano deforme, ha nacido con una mano deforme y por eso le llaman medio rey, no es un rey completo, es un medio rey. Y bueno, sobre todo vamos a ver cómo se desenvuelve este personaje en ese mundo hecho para por y para la fuerza, simplemente con su inteligencia, porque es un debilucho o un medio rey, digamos. Es una aventura épica que le tengo unas ganazas y que, vamos, que esta semana ha salido en la 2, en el programa Página 2 anunciado, y es una maravilla. También ha salido como novedad el tomo 14 de I Am a Hero, esta serie de manga que estamos siguiendo algunos y que la verdad es que pinta muy bien. Todavía no lo he adquirido, pero ahí está esa novedad importante de reseñar. Chapuzas de amor, lo último de Jaime Hernández, a que le tengo muchísimas ganas. Han hablado maravillas de este cómic editado por La Cúpula en este último mes. Y aunque no sé nada del mundo de Locas, y sí que he leído Palomar 1 y Palomar 2, la verdad es que me parece que tienen razón en esas críticas, que los cómics de Jaime Hernández están cogiendo un cariz mucho más adulto, mucho más de mundo completo que los de su hermano Berto, ¿no? Gilbert. Y la verdad es que le tengo muchísimas ganas a este Chapuzas de Amor. Además, el comienzo, las páginas que hay a disposición en la editorial de La Cúpula para que puedas hacerte un poco la idea y la boca agua también de lo que te vas a encontrar en el cómic, pues son una pasada. Esa Maggie Chascarrillo encima de esa hoja flotando en el océano, ese sueño increíble, trascendental. Cráneo de Azúcar, de Charles Barnes, otra novedad. Cierra esa trilogía iniciada por Tóxico y que siguió con La Colmena. Charles Barnes es un crack de esto, del underground y de la serie norteamericana. Después de leer Agujero Negro, que estamos deseando reseñarlo aquí en estas vuestras ondas, esta trilogía es espectacular. Yo tengo el Tóxico, me falta La Colmena y Cráneo de Azúcar. No, todo no se puede comprar, evidentemente, pero vamos, es un mundo lisérgico, un mundo onírico y espectacular. Joselito, el pequeño ruiseñor, libro recomendado por las Metrópolis Delirantes y que la verdad es que tiene una pintaza buenísima. Un poco caro, la verdad, pero todo lo que edita Reino de Cordelia es una maravilla. Una maravilla. El autor, José Pablo García, serializa la vida de Joselito, de esas anécdotas que muchos no conocemos y con distintos estilos gráficos y narrativos. Espectacular, espectacular. Además, con prólogo de Jorge Javier Vázquez. Bueno, ahí queda eso, o sea, sin comentarios, para bien o para mal, Jorge Javier Vázquez. Tenemos el Jabarty Party, editado por Fosfatina, de la compostelana Roberta Vázquez, un nuevo valor emergente de los cómics, del cómic gallego. Una pasada, me recuerda a ese libro del Yun Yun de Robert Crumb, o más recientemente a esa serie de Simon Hasselman, ¿no? Editada por Fulgencio Pimentel, ese de Moj y Búho. Historias muy locas sobre juventudes en entornos universitarios. Bueno, ya sabemos todo lo que puede pasar en esos entornos. Una nueva editorial en el panorama gallego, Outsider y Borderland. Foster Ediciones, que este mes de julio va a presentar en el mercado el nuevo fanzine Finnegans, el número uno, con numerosos autores conocidos que no podemos desvelar todavía. Bueno, y hasta aquí las novedades de hoy. No os gastéis mucho dinero, pero tampoco os durmáis en los laureles y comprad las cosas buenas de las librerías. Hay que rebuscar el grano entre toda la paja que existe. Verde como una manzana, perfumadita con colonia de toilette. Muerta de ganas de que me robes un beso, fui hasta tu casa para verte aquella vez. Y mirando mi reflejo en tu ventana, me di cuenta en ese instante de que no te quiero más. Si siempre fuiste un egocéntrico egoísta, yo estaré verde, pero no me engrupís más. Yo sé que he sido fiel y buena compañera, aunque no niegue que estoy un poco tuyé, pero jamás te pondría palos en la rueda. Y aunque te quise con locura, me cansé. Verde, pero prevenida, para la próxima no me dejo engañar. No necesito más dolores de cabeza, total, ¿qué importa? Novio menos, novio más. ¿De qué me sirve ser mujer independiente si vivo atada a tu cariño sin pensar? Ahora estoy sola y ya no tengo más problemas. Solo esperemos que no te empiece a extrañar. Parte 3, el postre, pequeños grandes cómics. Hoy os traigo en la parte 3 del postre, digo, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué les voy a contar a los chicos? Pues pequeños grandes cómics, como se titula este capítulo, número 15 de Radio Bertoldo. Son cómics pequeños, que no por ser pequeños merecen ser despreciados, merecen su lugar en las ondas, su lugar en las reseñas. Tenemos, ya para empezar, os hago el índice de lo que os voy a hablar. El Sexo Mahara, de Robert Crumb, editado por Kiss Comics, editorial hermana, prima de La Cúpula. Una pasada de dibujos de Robert Crumb que tienen que ver con el sexo. Después tenemos El Príncipe del Manga, de Chihoji Tomo. Un manga erótico, un manga porno, digamos, pero un librito también pequeño, pero muy jugoso. Videojuegos, de Bastien Vives, de Diablo Ediciones, editado por Diablo Ediciones, de chistes en torno al mundo de los videojuegos. Otro de videojuegos, este de Leyendas Urbanas, de David Sánchez, editado por Astiberri, unos libritos denominados Leyendas Urbanas, y este va acerca de los videojuegos, de una especie de drama psicodélico de la época de los 80, de esas recreativas míticas. Las 100 portadas del Temeo. Este librito es una joya. Trae las 100 primeras portadas del Temeo tal cual. Pues son así. Pues cada página es una portada con sus virtudes y con sus miserias. El Harvey Picard, el Tolstoy, era un charlatán. Y también tenemos el librito de Joaquín Reyes, Realidad a la piedra, chistes sobre piedras, la verdad, muy graciosos, muy coñones, la mayoría de ellos. Bueno, un libro editado por Reserver Books, que bueno, merece la pena tenerlo en cuenta y reseñar en este programa. Bien, os voy a hablar pues de Sexo Mahara, ¿no? Sexo Mahara es el libro que editó en su día Kiss Comics, es el libro de Robert Crumb con las imágenes más locas, más relacionadas con el sexo de Robert Crumb. La verdad es que aquí vemos las grandes facetas que tiene Grun, porque, aunque, digamos, estas imágenes eróticas, pues sí que son la mayoría cómicas, sí que despiertan en nosotros, pues, cierta libido, ¿no? Despierta nuestra libido en algunos casos, en algunos momentos, y eso denota las grandes cualidades que tiene Robert Crumb para dibujar el contorno de la figura humana, en este caso sobre todo el contorno de la mujer. Vemos algunas de las manías que tiene Crumb de dibujar a aquellas chicas del instituto que le gustaban, como Honey Bunch Kaminsky, ¿no? El 13 de Ley, ¿no? Y dice, qué delicioso pastelito. Típico de una mente enferma como la de Robert Crumb. Vemos distintas situaciones, la mar de pintorescas, que, bueno, de la época más Zap Comics, ¿no? De Robert Crumb, de la época más underground, de esa época del gato Fritz, del libro del Yum Yum, ¿no? Del amor caníbal. La verdad, amor salvaje, piernas gordas, tacones anchos, culos grandes, pechos pequeños, melenas al viento. El paradigma de la mujer de Robert Crumb aquí aparece. La portada, pues es todo lo criticable que se puede, ¿no? Vemos al propio Crumb retratado como un explorador británico con ese salacote encima. A lomos, no se puede decir otra manera, sentado en el pandeiro, ¿no? En el culo de una negra con las tetas al aire que camina con unos pies y unas piernas muy fornidas a través de la sabana africana. En la cabeza una caja de libros con literatura erótica y Crumb leyendo el Snatch Comics. Además vemos una pegatina que pone 5 centavos por milla, que es lo que supongo que tendrá que abonar Crumb a esa negra, ¿no? que lo lleva a todas partes. Desde luego, increíble. La contra, tenemos a un tío en la estación de autobús, una de las muchas manías de Crumb, ¿no? Las estaciones de autobús parece que son sobre todo eróticas para él, viendo a las mujeres, a las pollitas, ¿no? Que están allí esperando a que el bus las recoja. Y bueno, tenemos a este hombre que es salidorro, que le mete la parte delantera del pantalón en la raja de la falda del culo de la señorita que está delante, y silbando así distraído como quien no quiere la cosa. Vamos, un cómic recomendadísimo. Sexo Mahara lo podéis encontrar en Kix Comics, en La Cúpula. Tenemos uno de hentai aquí, ¿no? Del príncipe del manga, de Chihoji Tomo. La verdad, son historias cortas, son una serie de, pues deben ser 8 historias, muy eróticas, muy efectistas, en sentido de lectura occidental. Y la verdad es que este Chihoji es una maravilla de cómo dibuja a la mujer, a la figura femenina. Y pues la verdad es que es un tomillo que está actualmente descatalogado y bastante agotado, pero yo creo que en algunas librerías aún lo podéis encontrar. Videojuegos de Bastien Vives. Esta es una serie de viñetas cortas. Normalmente cada página pues vienen como 2 viñetas, con el particular grafismo de este dibujante francés, editado por Diablo Ediciones, y que hará las delicias de los amantes de los videojuegos, porque todos los gags tienen que ver con situaciones típicas, cuando estás jugando a la PlayStation o cuando alguien habla de esto, etcétera, de programación, de videojuegos, de cosas frikis. Por ejemplo, uno dice, tampoco es para tirar el mando al suelo, y la otra le contesta, perdona, pero tú sí puedes tirar bombas, eso es normal. Vamos a relatar, por ejemplo, le dice un representante, verás, no te he contado la última, Melanie. Y le contesta el otro, sí, pues nada, que ya he conocido a su novio. Y el otro le contesta, sí. Y le dice, el tío juega videojuegos y tiene muñequitos y cosas. Y el otro le contesta, ¿y? Joder, ¿qué más quieres, menudo gilipollas? Y el otro le dice, no puedes juzgarlo así. A ver, el tío juega al juego de karate ese. Eso, Street Fighter. Y le dice el otro, Street Fighter. Vale, pues el tío no para de jugar con un mando gigante, con bolita y todo eso. Se llama un stick arcade, le dice el otro. Sí, eso. Bueno, muchos jugones tienen stick arcade y no son pro. Espera, tío, falta lo mejor. Me doy cuenta de que el tío está metido a saco en lo de los videojuegos, así que digo, voy a pillarlo por ahí. Y le voy a enseñar el juego del pingüino de Facebook, el del bate de béisbol y eso. Y le dice el otro, sí, ya. ¿Y sabes qué dice el tío? No tengo Facebook. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿El tío tiene dos ordenadores en casa? ¿Le da los videojuegos y no tiene Facebook? Perdona, pero es gilipollas. Y el otro le dice, pero no sabes si usa otra red que no sea Facebook. ¿Otra red? Facebook es lo mejor, yo creo. O sea, que para darle al Street Fighter sí, pero para el Facebook no hay tu tía. Vaya gilipollas de los videojuegos. Bueno, así, chorradillas, pero está muy gracioso. La verdad es que está muy guay de leer y mola mucho. Y además el dibujo, el trazo, con un par de trazos, pues lo calca, lo hace fenómeno. Después tenemos el Leyendas Urbanas, ¿no?, de David Sánchez, titulado Videojuegos. Unos librillos, una colección empezada por Astiberri, con, en principio iba a contar con más números, pues se quedó en dos, ¿no? Este de videojuegos y el de José Domingo. Bueno, pues este videojuego se trata de una historia truculenta, ambientada en los 80, con un extraño videojuego que creaba efectos epilépticos en la gente y que supuestamente estaba financiado por el gobierno de los Estados Unidos, por los Men in Black, ¿no?, los hombres de negro que aparecen en la portada. Desde luego, es un título bastante escabroso, pero bueno, yo lo compré y, bueno, efectista, ¿no?, para pasar un ratico en una tarde, está muy bien. Tenemos aquí después las 100 portadas del Temeo. Este libro se puede adquirir en la tienda del Temeo y son las primeras 100 portadas de esta mítica revista, pues entre los años 87 y el año 2003, ¿no? El año 2008. Las últimas portadas, el número 100, ¿no?, del Temeo. Ahora creo que van por el 150. La verdad, ha salido un nuevo número, el número especial de verano, que siempre es una maravilla, una alegría tenerlo, con una portada bárbara de esas que tienen ellos. Y bueno, que podéis correr al kiosco más cercano o a vuestra librería a comprarlo. Las 100 portadas del Temeo, pues un libro fundamental de la historia del cómic de nuestro país. Tenemos otro libro, que no es precisamente un cómic, pero que tiene muchísima relación con los cómics, de la editorial Gallonero, de la colección Piccola, ¿no?, la colección que tiene de libros pequeños, Gallonero. Y este es una entrevista que realizó Gary Groth a Harvey Pickard, y la titula Gallonero como Tolstoy era un charlatán, que es una de las aseveraciones que realiza Harvey Pickard durante la entrevista. Realizada en 1984 utilizando un teléfono. La verdad es que es una muy buena entrevista, un muy buen documento para nosotros, los fans de Harvey Pickard. Y en él nos habla Harvey de sus pensamientos, sus razonamientos acerca de la literatura, de los cómics, de cómo ve su trabajo y de cómo ve Norteamérica, de ese American Splendor, ¿no?, de esa crítica a la sociedad americana del momento. Distintas afirmaciones y curiosidades de distintos cómics, de distintas revistas, de su serie de American Splendor. Un librito barato, pequeño y que cunde mucho. Yo lo leí una vez de camino a Lisboa. Y por último tenemos Realidad a la piedra, de Joaquín Reyes. Cómics cortos con piedras como protagonistas. Nunca imaginé que las piedras pudieran dar tanto de sí, pero la verdad es que es así. En la parte de la izquierda, según abrimos cada una de las páginas, encontramos pues un hombre cincelando una piedra que se va conformando a lo largo de las viñetas y que yo creo que si pasamos todas las páginas así de manera rápida podemos ver una serie de imágenes, ¿no? Bueno, una serie de imágenes en movimiento que bueno, tiene su parte graciosa. Y bueno, luego en la parte de la derecha, pues cada una de las, pues eso, cada una de las, de los chistes. Pues por ejemplo, uno que tengo aquí, oye, ¿y tu prima qué hace? Le dice una piedra a la otra, ¿no? Dice, oye, ¿y tu prima qué hace mucho que no la veo? Y le dice la otra piedra, se ha colocado en un riñón. Otra, por ejemplo, una piedrita así cilíndrica a otra más grande. Dice, mamá, yo no quiero ser tótem, yo quiero ser canto rodado. Y le contesta, Luisito, no empieces. Bueno, pues así, es muy gracioso, muy molón. Y bueno, de Joaquín Reyes, pues la verdad es que casi todo lo que hace está muy bien, muy conseguido. Y eso ha sido todo. Pequeños grandes cómics que otro día os traeré más. Pequeños olvidados, pero grandísimos en contenido, que debéis tener muy en cuenta y que debéis tener a buen recaudo en vuestra librería y en sitios destacados. Para mí ha sido un honor ser entrevistado por Radio Bertoldo, que puedo decir ahora mismo que sin duda es uno de los podcasts más importantes de España y con mayor proyección. Y Galicia me parece un sitio muy exótico. Lo único que me tira un poco para atrás es que llueva tanto, pero igual es un mito también, como no está nunca. No sé. De alguna forma enlazo Galicia un poco con Tulú y con todo este rollo, ¿no? Galicia es muy de Lovecraft. Rosalía de Castro y Lovecraft harían una buena pareja, ¿no? Menudos engendros iba a parir la mujer esta con el otro ayudándole. Un respeto sobre todo, ¿eh? Hasta aquí el programa de hoy de Radio Bertoldo, el número 15, Pequeños Grandes Cómics. Ya sabéis, podéis contactar conmigo a través del correo de radiobertoldo@icloud.com, en la página web www.radiobertoldo.wordpress.com o en Twitter como @radiobertoldo. Ya sabéis, todos los comentarios que nos queráis enviar, todos los audiocorreos que serán recibidos y emitidos aquí por estricto y riguroso orden de llegada. Todo lo que queráis saber del mundo del cómic lo podéis encontrar aquí, en Radio Bertoldo, en vuestro programa de cómics. Solo deciros que espero aumentar la periodicidad de los programas ahora que tengo un buen equipo de grabación. Me he comprado un micrófono, una mesa, un trípode, una esponjilla para el micrófono, para no hacer. Espero que haya mejorado el audio también con este tema, con esta calidad. Programas van a ser de 45 o 60 minutos aproximadamente, pues para que no os resulten tampoco muy cargantes y van a ser con una periodicidad, espero, quincenal. Esa es mi intención, aunque bueno, ya veis que últimamente no lo estoy cumpliendo. En principio no me marcharé en verano de vacaciones, así que me tendréis por aquí pues contándoos la actualidad tebeística nacional. En el próximo programa espero traer una entrevista con José Tomás y hablar de su nuevo CHOF 2. Pero bueno, tampoco quiero adelantar nada, quiero adelantar acontecimientos porque igual se cuela algo por el medio o algo interesante que de lo que queramos hablar. Seguiremos en contacto. Gracias por estar ahí un día más y nos vemos, churroscos.